Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción que realizan cada semana los comunicadores y comunicadoras que integran nuestra red nacional, rescatando historias, profundizando un poco más los temas que abordamos todos los días en nuestros noticieros. Y en el Expreso Farco de hoy hablamos de la universidad pública, que está en riesgo, pero con una comunidad de docentes y estudiantes en pie de lucha para defenderla. Un gobierno coherente con su desprecio hacia la educación pública, congela salarios y recorta presupuesto. Un capítulo más del ajuste que ya ahoga mientras la economía va en picada. También tendremos una historia de 28 años que recorre el país para ser contada y que puso la dignidad bien en alto en medio del monte. Y otra vez, como siempre en las radios comunitarias, trabajadores y trabajadoras protagonistas de su propia historia y pidiendo un poco de unidad. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. No están de acuerdo con que las universidades sean gratuitas, no les parece bien que los pobres puedan llegar a la universidad. La educación les resulta un gasto más que puede ser recortado como cualquier otro. No están dispuestos a hacer ningún esfuerzo en contra de eso que piensan. Y da la casualidad que son los que gobiernan el país. Se viene Julio Moyano desde Radio Libertador de Posadas abriendo el Expreso Farco de hoy. A 100 años de la reforma universitaria, en esta patria argenta hay que volver a arremangarse y pelear por los derechos que tanto costó. En aquellos años hubo un crecimiento del estudiantado. Entre 1900 y 1918 creció la población estudiantil de 3.000 a 14.000 estudiantes diseminados en las universidades de Córdoba, Buenos Aires y La Plata. Un siglo más tarde, la Argentina cuenta con 57 universidades nacionales, pero desde hace 2 años y medio gobierna la patria la oligarquía de siempre. Hoy Mauricio Macri y su equipo de ministros chocó la calecita. Endeudados por 100 años, monitoreados por el Fondo Monetario Internacional, que impone lo de siempre: ajuste. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Y en este centenario, la universidad pública resiste. No han comenzado las clases tras el receso de invierno. Los 150.000 docentes universitarios de todo el país pelean por una paritaria digna. Para este 2018 las universidades contaban con 100.000 millones de pesos. Contaban, tiempo pasado. El gobierno recortó 3.000 millones destinados a obras de infraestructura. La Universidad de Misiones cuenta con 6 facultades y 24.000 estudiantes. Ana Victoria Weirich es una de ellas y cuenta el estado de situación. Acá en Misiones particularmente estamos dando diversas medidas, intentando que podamos estar en las aulas, pero también reflexionando sobre lo que nos está pasando como comunidad universitaria. Nos encontramos ante un contexto de ajuste, un recorte presupuestario que viene a atacar directamente a la educación pública. Hay un recorte de 50.000 millones de pesos para las universidades nacionales de todo el país. Hay atrasos en la partida presupuestaria. A nuestra universidad hace más de 2 meses que no le llegan los fondos y viene sosteniéndose con recursos propios. Particularmente en Misiones, las becas nacionales y Progresar, que eran un ingreso fundamental para estudiantes, se redujeron de 11.000 a 2.000. Es decir, que hay 9.000 estudiantes que hoy no están percibiendo esta ayuda económica, que antes era un derecho y que le ayudaba a solventar sus estudios, porque sabemos que estudiar es también adquirir. La rectora de la UNAM, Alicia Boren, está más que preocupada. Por el momento el funcionamiento de la institución no corre peligro, pero tiene que lidiar con el envío de los fondos que llegan a destiempo a la tierra colorada. Actualmente hay 2 meses y medio de atraso. Son alrededor de 27 millones de pesos. Se ha cortado un poco esa diferencia, pero esos fondos que tenían que haber llegado anteriormente llegan ahora disminuido en su poder adquisitivo por los procesos inflacionarios. Pero nosotros internamente en la Universidad Nacional de Misiones, todos los decanos están priorizando gastos, recursos que tenían destinado a alguna mejora en infraestructura o algún fortalecimiento de algún área, hoy no están siendo realizados, tratando de reservar los fondos para mantener la política inclusiva, porque nosotros no queremos el desgranamiento de los jóvenes dentro del sistema universitario. Misiones tiene una particularidad. El 40% de la población está compuesta por menores de 18 años. El gobernador Hugo Pasalacqua salió a respaldar la lucha de la comunidad educativa universitaria. En este momento la universidad pública está sufriendo mucho en el país y en la provincia de Misiones. Ayer hubo una marcha, ahora hoy creo que hay otra en Posadas. Quiero decir con toda entereza que yo apoyo esas marchas, aunque no esté ahí. Sostener nuestra Universidad Nacional de Misiones es un desafío de conjunto. Pero el daño causado a la educación universitaria será mucho, y mucha es la lucha en cada ciudad de la patria. Ana Weirich, estudiante, describe aquí en Misiones las secuelas de tamaño ajuste. Los recortes en cuestiones de investigación, en eso también se siente un montón. Porque la universidad no solo es ir a estudiar para aprender, recibirse y ejercer una profesión, sino que también es investigar cuestiones que hacen al bien de nuestra sociedad. Hoy tenemos menos becas en investigación, fue uno de los primeros recortes que se dio. Entonces, si queremos investigar sobre algunas cuestiones para poder transformar nuestra realidad, hoy ya no es tan simple acceder a eso, o si lo haces tenés que poder tener un ingreso propio que te sostenga. En algunos lugares ya se está modificando el menú de los comedores. Por suerte acá en la Facultad de Humanidades, en nuestra Facultad Puntual de Humanidades, el comedor sigue siendo un bien universal, pero el resto de las facultades de la provincia, incluso del país, los estudiantes tienen que pagar para poder acceder al beneficio del comedor. Y hoy hay lugares donde ya se están acortando las bandejas, se dan menos bandejas que las que se daban anteriormente, o se está empezando a cambiar los menúes. Ya nos advirtieron que peligra el funcionamiento del gimnasio de nuestra universidad. Ya se frenaron la construcción de albergues. También los municipios que tienen albergues en la provincia, acá en la ciudad de Posadas, para que estudiantes de las localidades vengan a estudiar, dijeron que no van a poder sostener el alquiler de esos albergues. Así que nos espera una situación bastante desalentadora para lo que queda del año. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En Córdoba, el 70% votó a Macri. Esta semana, 100.000 personas salieron a defender a uno de los símbolos históricos, la universidad. En Córdoba, 100.000 almas marcharon en defensa de la universidad pública. Todos los sectores de la comunidad se movilizaron en Córdoba bajo el eslogan «La universidad está en peligro, está en peligro». La marcha, que tuvo lugar el pasado miércoles 22 de agosto en la capital cordobesa, tuvo por su convocatoria un carácter histórico. Destacó la importancia de defender la universidad pública, gratuita y de calidad. Mi nombre es Juan Cruz Taborda Varela, soy periodista, trabajo en Canal 10 y pude formarme como licenciado en comunicación en la Escuela de Ciencias de la Información, la vieja Escuela de Ciencias de la Información, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde cursé en la década del 90. Y hoy, aquellos años que creíamos que habíamos superado, que el país había comprendido la importancia de la educación superior, con políticas oficiales, con presupuestos dignos, aquellos años que creíamos olvidados, hoy vuelven. Y vuelven encarnados en el gobierno que encabeza Mauricio Macri, que a partir de sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el fin de realizar ajustes sobre la clase trabajadora, hoy le toca el turno a los propios profesores y profesoras de la universidad, a quienes se le ofrece tan solo el 15% de aumento cuando es oficial que la inflación va a superar el 30%. Esto responde, insisto con esto, a políticas que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es necesario, hoy más que nunca, sumarse a la lucha docente, sumarse a la defensa de las universidades públicas y comprender a aquellos que tuvimos la posibilidad de acceder, aún así, a aquellos que no lo han podido hacer, de la importancia que supone para un país una educación superior que nos involucre y que nos incluya a todos. Como hijo de la universidad, hoy más que nunca, universidad pública, libre, gratuita y laica. La universidad pública está en riesgo debido a la reducción de parte del gobierno nacional del presupuesto universitario y el ajuste al salario de los trabajadores. Por tal situación, en las casas de estudio aún no han iniciado el dictado del segundo cuatrimestre. Acceder a la educación superior no es un privilegio, es un derecho. Contarles que soy Pate Palero, que pese a que yo no sea actualmente una egresada, defiendo la universidad pública para mis hijos, para mis ciudadanos y ciudadanas que conviven en esta comunidad, porque me parece fundamental y prioritario que el Estado pueda brindar el derecho a la educación superior como una posibilidad de transformación y de liberación del pueblo, una liberación colectiva. Se cursa así la tercera semana consecutiva de paro y existe una escasa voluntad del gobierno nacional para llegar a un acuerdo en la paritaria. Durante esta semana persisten las medidas para defender a la universidad que está en peligro. A la universidad que está en peligro. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM por Yahoo es la radio comunitaria de Capitán Bermúdez. Por Yahoo en guaraní quiere decir los pobres. Nuestros estudios están en Barrio Copelo, que tiene calles de tierra. Porque creemos que solo desde la tierra vamos a despegar hacia otro mundo. Desde acá pensamos lo que pasa en el planeta, en nuestro país, en Santa Fe, en el barrio. Siempre desde la tierra. Nuestro eslogan es una radio para otro mundo. Porque creemos que otro mundo es posible y trabajamos todos los días para construirlo. Porque creemos que otra comunicación también es posible y además es necesaria. Porque creemos que hacer radio es más que poner voces en el aire. Porque creemos que las voces se pueden encontrar. Porque otro mundo solo se construye desde el encuentro, desde la unión. Por todo eso, FM por Yahoo está orgullosa de formar parte de Farco. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Campesinos organizados por el bien común. Pasaron 28 años y ser campesino o campesina ya no da vergüenza. La producción desde Radio Futura. El Movimiento Campesino Indígena de Santiago del Estero, conocido por sus siglas MOCASE, cumple 28 años de trabajo sostenido por el derecho al territorio, a la identidad, la producción de alimentos sanos y el respeto a las formas de vida de familias campesinas. Desde 1990 ha enfrentado los avances de empresas multinacionales y terratenientes que quieren avasallarlos, muchas veces con complicidad de gobiernos locales. En este tiempo se han fortalecido y no han perdido un solo metro de tierra. El MOCASE nace de una necesidad, digamos, de una necesidad de la gente organizarse para resolver algunos problemas que tienen que ver con la falta de derechos humanos, ¿no? Con todas esas cosas. Por la producción, por ejemplo, ¿no? Porque es una organización netamente campesina, indígena. Entonces, todo el campesinado, los indígenas, vivimos de nuestra principal economía es la producción. Si la producción no anda bien, si el mercado no anda bien, entonces nuestra economía tiende a bajar, digamos. Entonces, nosotros nos organizamos por eso, el movimiento nace por esa necesidad. La gente se juntó y, bueno, hizo muchas reuniones y entonces terminó formando un movimiento que, bueno, lo llamamos Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. El campesinado santiagueño vive mayormente de una economía agraria de subsistencia basada en la cría de ganado caprino y vacuno, el cultivo sobre todo de maíz y de zapallo, y la producción de poste y carbón. Los excedentes que producen las cooperativas pasan a ser comercializados bajo la idea de comercio justo. Integrantes del MOCASE Vía Campesina visitaron Radio Futura y dieron cuenta de qué significa ser campesino hoy en Santiago del Estero, la provincia con mayor proporción de población rural del país y con mayor porcentaje de tenencia precaria de la tierra. Ser campesino tiene mucho significado, ¿no? Y mucho espíritu de vivir en el campo, producir. Somos tierra para alimentar a los pueblos. Es un lema que tiene como movimiento nacional también, porque pertenecemos al Movimiento Nacional Campesino Indígena. Ser campesino, la producción de alimentos sanos, ¿no? Y cuidar y trabajar la tierra. Eso es básicamente, y tener el espíritu de vivir y cuidar la tierra, que es la Pachamama, nuestra madre tierra. Para nosotros ser campesino es nuestra identidad. Eso es importante, porque nosotros mucho tiempo vivimos teniendo vergüenza de decir que éramos campesinos. Entonces, entender qué es lo que significa para nosotros ser campesinos es importante, porque nos da identidad. Y la identidad te da los principios, ¿no? Siempre nos conocen, bueno, el MOCASE lucha por las tierras. Nosotros no luchamos solo por la tierra, ¿sí? Nosotros más bien llamamos una cuestión más amplia, que es el territorio. Y ahí abarca todo lo cultural y todas las cosas que tiene que tener. La educación, la salud, la comunicación y lo cultural, sobre todo lo cultural. Uno es más débil si uno no conoce nuestras raíces. Desde el MOCASE Vía Campesina también señalan que las problemáticas que ellos sufren no atraviesan únicamente a su provincia, sino a todo el continente. Sabemos todo, bueno, hay mucho hambre. En Latinoamérica hoy hay mucha gente en la calle, mucha gente, muchos niños hambrientos, mucha gente con hambre, y eso significa que no está habiendo alimento. ¿Por qué no hay alimento? Porque, bueno, a veces la tierra, hay muchos campesinos que en algunas veces se quedan sin tierra, se quedan sin su producción, porque hay mucho desalojo. Entonces eso habla de que nuestra soberanía alimentaria necesita mucho más de nosotros, ¿no? Que la defendamos y eso nos lleva a organizarnos. Soy campesino de Ojota, coplero y trabajador. Llevo en mi vena la sangre de buen chapaco cantor. Mediante la generación de espacios de encuentro y formación entre las familias, la defensa de la identidad campesina e indígena, la puesta en funcionamiento de radios comunitarias, el trabajo cotidiano en el territorio y una lucha sostenida en el tiempo, el Mocase celebra sus 28 años de pie por otro modelo agrario. Reportó Radio Futura para El Expreso Farco. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Mendoza es la última parada del Expreso Farco de hoy. Allí, en medio de tanta mala, hay que empezar a defenderse. Radio Comunitaria Cuyum y el informe desde Godoy Cruz. Los trabajadores argentinos estamos siendo bien representados por los sindicalistas de estos tiempos. En Mendoza, como suponemos en todo el país, hay quienes cuestionan esta pasividad. Cacho es uno de ellos. Porque no nos sentimos representados por quienes dicen representar a los trabajadores y siempre han vivido agachándose y entregándonos de atados de pies y de mano a la patronal. A la patronal y al Estado. Porque si vos te fijás, acá no han movido un pelo contra el hambre y la entrega nacional, contra los tarifazos, no han movido un dedo en oponerse firmemente a lo que fue la reforma previsional y están negociando la reforma laboral. Y vos, jefe de la cuadrilla, no le faltes el respeto porque tienen sus derechos y los van a disparar. Cacho es un trabajador de la construcción. Junto a otros laburantes de otros rubros, decidieron que hay que organizarse para poder echar a los traidores de los sindicatos. Soy ex empleado de Pescarmona y quiero denunciar a los sindicatos de la UON, a Márquez, que es el director del sindicato, por el abandono a los trabajadores y porque no se hace cargo en concientizar a los trabajadores sobre la reforma laboral que se nos avecina, que nos va a perjudicar tanto en el bolsillo como la vida de cada trabajador. Decidieron juntarse y armar un encuentro sindical de trabajadores para construir las propias herramientas de luchas basadas principalmente en la participación directa. Acá se habla de una democracia representativa. Nosotros hablamos de una democracia directa, la asamblearia. Asamblea de sección, asamblea de sector, asamblea de fábrica, de empresa, asamblea general de gremio, que es lo que nos va a ir dando, digamos, la realidad de una nueva conducción que respete la voluntad de los compañeros. Y se va paso lento, transpirando libertad. Trabajadores activos, trabajadores desocupados, trabajadoras amas de casa, trabajadores jubilados tienen lugar en este espacio. Entiendo que los jubilados de alguna manera tenemos que oponernos a este desastre que están haciendo con los jubilados en la Argentina. Y vine a esta reunión con compañeros obreros porque entiendo de que en el futuro los mismos obreros que hoy están aquí con nosotros van a sufrir las consecuencias de lo que hoy está pasando con los jubilados. El sistema neoliberal para controlar los reclamos de los trabajadores es amenazarlos con echarlos si se les ocurre pedir aumentos, porque los desocupados que están afuera trabajarían por menos plata. Ahora soy operario de bodega. Aparte del sueldo, el mísero sueldo, hacemos los trabajos polifuncional, dos o tres máquinas a manejar por el mismo sueldo, donde las horas estas se están perdiendo también. Con la persecuta de que tienen 1000 currículos en la puerta, así que bueno, o trabajás o te despiden. El cambio duele y ya nada es permanente. El cambio duele. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Cómo se combate este perverso sistema que nos hace competir entre trabajadores para que el patrón tenga más rentabilidad? ¿Hay esperanzas para triunfar? Mirá, te vuelvo a repetir, unidad, organización, movilización y lucha. Hay una vieja frase que dice que desunidos somos trapos de piso. Acordate lo que decía el general San Martín, divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro que los batiremos. Entonces acá es unidad, organización, solidaridad y movilización. Desde Radio Comunitaria Cuyún los saludamos e insistimos con la unidad de los trabajadores. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Voy pisando descalzo mi suelo para saber que mi tierra está viva. Voy cruzando esquinas porque entiendo que siempre hay una salida. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde el centro de producción de Farco en Rosario. Y en la emisión de hoy estuvieron Radio El Libertador de Posadas, Radio Nexo de Villa Allende, Radio Futura de La Plata y Radio Cuyum de Godoy Cruz. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.